la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Radio Canelo y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública presentan Memorias sin Olvido, radioteatros por la memoria histórica de nuestro país. Hoy presentamos En Memoria de Óscar, segunda parte. ¿Quiere más pancito? ¿Queda más pancito? Sí, tome. Aquí tiene. Coma nomás. Gracias. Oye, viejo. Estoy preocupada por el Óscar. Salió qué? Muy rápido su trabajo voluntario. Allá en Lindero. Hizo su mochila y se fue nomás. Se llevó confort. Sí, sí. Sí, harina, arroz. Con la poca plata que tenía, no sé cómo se las va a arreglar. ¿Te dijo algo más a ti? No me dijo nada más que iba a estar en Linderos, en los trabajos de... ¡Ay, señor! ¿Qué pasa? ¿Habrá comido? ¿Habrá pasado frío? Ay, Óscar ya es grande, se sabe cuidar solo, Silvita. Ah, sí, sí lo sé. Pero igual me preocupa. Tengo como un presentimiento. Seguro que nos va a llamar, tranquila. Ya me da vergüenza molestar a la vecina con el teléfono. Ah, pero no te preocupes, Silvita, sí. Óscar tiene experiencia y se sabe cuidar muy bien. Ya, pero con los pocos pesos que le juntamos no creo que le alcance. Además, con la mochila que llevaba, me dijo que quería ir al sur. Ay, sí le alcanza. No sé. Tengo miedo. Te preocupas demasiado por Óscar. Oye, Hugo. ¿Dónde está la plata del dividendo? Aquí falta plata. Ay, cuéntala bien, sí, estaba toda por aquí, ahí en el cajoncito. Oye, no. Si te digo que falta plata. Ay, a ver, ¿cuánto falta? Tú le diste la plata del dividendo al Óscar. Ay, pero Silvita... Tú le diste la plata del dividendo. Sí, ¿qué vamos pero, a hacer ahora? Pero, no nos alcanza para pagar un mes, menos para dos, para tres. Sí, estoy consciente que vivimos al día, Silvia, pero tú sabes ay, que... Ay, mira, tú sabes que la plata del dividendo es sagrada. Le dije que la plata no se ocupaba. Si ay, no pagamos, nos vamos a la calle. No te pongas así. Pero, con lo difícil que está la situación, encima tú estás medio enfermo, pues viejo. Pero Óscar no puede andar tan justo de plata, ay, tú y por sabes... eso le juntamos esos pesos. Si no era suficiente, no debiste darle la plata del dividendo. Pero de alguna manera nos arreglamos. Pero sí... ¡Silvia! ¡Oscarito conversó conmigo! ¡No pude negarle la platita! ¡Escúchame, Silvia! Durante ese verano de 1985, luego de los trabajos voluntarios en Linderos, Óscar, hijo de Silvia y Víctor Hugo, llegó a la ciudad de Castro junto a su polola, aventurándose en esos bellos paisajes del sur. Con buena suerte lograron hacer dedo para llegar a su destino. Su estadía en Chiloé no estuvo exenta de dificultades y carencias económicas, pero con mucho entusiasmo e ingenio pudo salir adelante. Ya van varios días y no sabemos nada del Óscar, oye. Dios mío, estará preso. Tranquila. ¿Quién nos llama este niñito? Pues tendrá si comida. Sabes. Habrá pasado frío, viejo. Bueno, dime algo tú, po. ¿Que le diste permiso? Ay, ¿qué quieres que te diga? Ah, no sé, pues dime algo. Cualquier cosa. Estoy desesperada y no sabes nada de nuestro hijo. Nos llama, nos escribe. Y tú no dices nada, pues te quedas ahí, callado. ¿Terminaste de tomar once? Sí, gracias. Ya, préstame tu taza entonces. Gracias. Está temblando. Silvia, abre la puerta. Hugo, la niñita, ¿dónde está? Abre la puerta. Camina rápido, abre la puerta. Tranquila. está temblando muy fuerte. ¡Salgamos! ¡Rápido! ¡Trae la tienda! ¡Salgan, chiquillas! ¡Salgan! ¡Tranquila, tranquila! Ya va a pasar, va a pasar. ¡Ay, Oscarito! ¡Quédense aquí, tranquila! ¡No se muevan! ¡No se muevan! ¿Dónde están los Oscaritos? ¡Tranquila, tranquila! ¡Tómense de la mano! ¡Afírmense como puedan! ¡Tranquila, ya va a pasar, va a pasar! ¡Tranquila, tranquila! ¡Ay, mi niño, mi Oscarito! ¡Tranquila, tranquila! ¡Junto vino a pasar esto! ¡Por Dios, dónde estará! ¿Qué estará pasando allá en el sur? ¡Se está moviendo todo, todo! ¡Tranquila, aléjense de los postes! ¡Afírmense, afírmense! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Tranquila! Un minuto y medio duró el fuerte movimiento telúrico registrado entre la quinta y la sexta región. Se pueden apreciar serios daños a la municipalidad de Santiago, cuyo frontis se vino abajo afectando a un bus y dos autos particulares. Sobrevolamos la capital para captar la realidad de estos momentos. Pese a que las informaciones son confusas, podemos apreciar el nivel de destrucción del terremoto. Hay muchos lesionados al interior de la posta central y solicitamos dadores de sangre de cualquier grupo para prestar auxilio a los heridos. Sismología de la Universidad de Chile informó que el terremoto se produjo a la altura del mar frente a las costas de Algarrobo, con las siguientes intensidades: Copiapó 4 a 5, La Serena 5, Valparaíso 7 a 8 y Santiago 6 a 7. Al menos dos temblores fuertes o réplicas han causado inquietud entre la población, que a esta hora duerme en la calle por temor a que sus casas se derrumben. Ya es medianoche y muchas familias no tienen dónde pasar la noche. La Basílica del Salvador quedó devastada, mientras que en el puerto el balance es de 70 casas en el suelo, 725 con serios daños estructurales. Muchos habitantes se han trasladado hasta los cerros en carpas por la pérdida de sus hogares y enseres. En San Antonio, grandes desprendimientos de tierra se han producido en sectores urbanos. Podemos apreciar el quiebre de pavimentos en muchas calles. En Melipilla, 7 víctimas fatales fueron ubicadas entre los escombros. 124 personas murieron durante el terremoto de ayer. 1.763 personas resultaron heridas. 4.900 casas destruidas. Más de 21.000 dañadas y 30.000 familias damnificadas. Eran las 19:47 horas del día domingo 3 de marzo de 1985, cuando un fuerte sismo de 7,8 grados en la escala de Richter se sintió entre la segunda y la novena región del país, dejando un triste saldo de 177 muertos, 2.575 heridos, 142.489 viviendas destruidas y más de un millón de damnificados. Las zonas más afectadas fueron las de San Antonio, Algüé, Melipilla y Rengo. ¿Y Oscar? ¿Dónde estaba Oscar para el terremoto? ¡Ay, ay, ay! ¡Esos milagros tan grandes! Estaba tan angustiada, imagínese. Tremendo terremoto y mi hijo allá lejos en el sur. No sabíamos nada de él. Nada, lo único que pensaba era en tenerlo aquí, junto a mí. Como son las cosas, digo yo, ¿eh? Porque había terminado de temblar y aparece el Oscar. Como si Dios me lo hubiese tirado del cielo. Esa imagen que tuve. Venía caminando hacia donde estábamos nosotros. Estábamos todavía impresionados por el movimiento tan re fuerte, oiga. Pero... ¿cómo es eso? ¿Justo venía llegando del sur? Sí, justo venía llegando. Mire lo que son las casualidades. Había llegado temprano a San Bernardo, donde almorzó y se vino. El terremoto lo pilló saliendo del metro, aquí, cerca. ¿Te acordáis, viejo? La felicidad fue grande. Ah, sí. Ya no pensamos más en el terremoto. No nos importaba. Lo único que sabíamos era que estábamos con Oscar. Salimos a caminar por las calles con el Oscar para ver en qué podíamos ayudar. Cómo estaba la gente, las casas. Le cuento que la destrucción era total. Había una polvadera tremenda, estaba la escoba en la calle. Y dígame, don Hugo, señora Silvia, sé que es difícil hablar de lo que le ocurrió a su hijo, pero necesito saberlo. ¿Qué pasó el día de la muerte de Óscar? Mire, amigo, muchas veces Óscar me decía: papá, hay una protesta, ¿vamos a ir? Sí, le respondía yo. Pero tú sabes, Óscar, ¿cómo? Sí, papá, ni un problema, me decía. Teníamos una contraseña. Mamá, voy a ir donde el Lalo. Esa era. El Lalo era un compañero de colegio que vivía por acá cerca. El Lalo estaba horas y horas aquí. Y también Óscar estaba en su casa. Íbamos juntos a las protestas. Inventamos un silbido. Yo tengo un silbido hasta el día de hoy. Nos silbábamos cuando nos pillaban desprevenidos y arrancábamos. Por el silbido nos ubicábamos y luego nos juntábamos de nuevo. Óscar nunca tuvo miedo. Le gustaba estar donde las papas quemaban. Óscarito. Ese día nos pidió que lo despertáramos tempranito porque tenía una clase. Óscarito era bien inteligente. Nunca lo vimos que tomaba un libro. Si tenía alguna prueba a las 10 de la mañana, a las 5 se ponía a leer. Ahí quedaba fresquito. Después de leer se duchaba y se iba al colegio. Nunca tomó desayuno, ni en la secundaria ni en la universidad. Igual que yo. Si salgo no puedo tomar desayuno, me duele el estómago. Oscarín estaba todo el día en la universidad. Fue muy querido por las niñas. Y los niños también, pues viejo, los compañeros. Sí, sí. ¿Y dónde estaba usted, señora Silvia, ese día? ¿Ese día? Ese día, como a la una 10 más o menos, había pasado a pagar el dividendo. Cuando me subí a la micro, comencé a sentirme mal, muy mal. Era terrible, como si mi cuerpo fuera cayendo. No sé, tenía ganas de llorar, estaba mareada, no sabía qué me pasaba, pero no me sentía bien. Cuando llegué a la casa... Pero, mamá, ¿qué te pasó? Vienes con una cara de enferma. Mírate en el espejo. A ver. No, hija. No tengo nada. ¿Te asaltaron? ¿Qué te pasó? No, nada, hija. Nada. A ver, siéntate, mamá. Descansa un ratito, ¿ya? ¿Te pasó algo en el camino? Toma, mamita, agüita. Ya. No se preocupe, hija. Si en serio no me pasa nada. ¿Por qué no se acuesta un ratito? Sí, mejor me voy a acostar un rato, permiso. ¡Mamá! ¡Mamá, despierte! ¡Son las 7 de la tarde! Ay, ¿las 7? ¿Cuánto dormí? Durmió casi toda la tarde, mamá. ¿Y no me despertaste antes? No, dejé que durmiera nomás. Que yo también me acosté un ratito. Hola, suegrita, ¿cómo está? Bien, mijito, bien. Más o menos nomás, llegó rara mi mamá. ¿Qué le pasó, suegrita? ¿Se siente mal? No sé. No sé qué me pasó. ¿Tu marido? Dice que no sabe lo que pasó, pero tenía una cara muy extraña. Ya, mejor voy a hacer comidita para que nos acostemos temprano, ¿eh? Ay, no sé, ahora tengo frío, no sé qué me pasa. Suegrita, no vamos a acostarnos temprano. ¿Qué? Que no vamos a acostarnos temprano. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Óscar está en la posta. ¿Ah? Se sintió mal del estómago y, bueno, por eso tuvimos que ir. ¿Algo le cayó mal? ¿Otra vez comió algo que le hizo mal? Es que Óscar come sapo y culebra. Pero la semana pasada algo le cayó mal, si yo sabía. Mamá, mejor vaya para su casa. Nos vemos pronto, ¿ya? Quédese tranquilita. Vámonos, suegrita. Ya, está bien, pero... ¿Quién va a cuidar a la Viviana? No se preocupe, ella va a estar bien. La pasamos a dejar donde mi mamá, ¿está bien? Mamá, ¿qué te pasó? ¿Cómo está? No vinimos porque no se sentía muy bien. Le dije que el Oscar está en la posta por el dolor de estómago. Ah, sí, sí. El Oscar se enfermó, pero mi papá lo fue a dejar, no se preocupe, mamita. ¿Pero qué le pasó realmente al Oscarín? No, nada, nada. Nada, mamá, si no es nada serio, le van a dar el alta, lo más seguro. Ya, pero... ¿Qué? Ah, descansa, mamita, vaya a acostarse un ratito. Yo le llevo una agüita. No, gracias, mijita. Estoy bien, pero me parece raro. Tráigale la agüita mejor. Suegrita, esperemos a que llegue don Hugo de la posta. Allí vamos a saber mejor las cosas. Sí, mamá tiene razón. Esperemos a mi papá. Ya, está bien. ¿Sabe? Cuando iba en la micro, comencé a sentirme mal, muy mal, como no sé, como un mareo. De repente, así, se me dio vuelta la cabeza. Las piernas se me doblaban solas. Sentía como una angustia. Nunca antes me había pasado. Necesita descansar, mamita. ¿Por qué no se sienta? No, acuéstese mejor. ¿Y el Hugo a qué hora salió? ¿Quién golpea? Ah, es la polola del Oscar. ¿Qué? ¿Viene a ver al Oscarín? Hola, ¿cómo está, mijita? Ah, sí. Pase. Estamos esperando a mi marido porque Oscarín está mal de la guata. Sí. Ya sabe, mamá. ¿Quién es? ¿Y usted? No sabía qué estaba pasando. ¿Nadie le dijo nada? ¿Alguna pista? Nada, mijito. Nada. Todos me decían que Oscarín estaba en la posta porque le dolió el estómago. La casa había mucha gente. Estaba la polola del Oscar, la mamá de la polola, la sobrina, en fin. Yo veía entrar y salir gente, pero yo no reaccionaba. Parecía como haberme perdido por un instante en mi propia casa. Estábamos esperando a mi marido. Hasta que... Cuéntame. Tranquila. ¿Qué le pasó a Oscarín? Tranquila. ¿Cómo está? Viejo, ¿qué te dijeron? Pues, ¿qué comió? Tranquila, Silvia. ¿Pero por qué hay tanta gente en la casa, Hugo? Silvia, ven conmigo al patio. ¿Qué? Tengo que contarte algo. ¿Pero qué pasó? A ver, Silvia, quiero que te calmes. Ay, le pasó algo mal a Oscarín. Silvia, Oscarín no está enfermo del estómago. ¿Qué? Pero si me dijeron que... Oscarín tuvo un accidente. ¿Accidente? ¿Pero tranquila, de qué está hablando, Silvia, viejo? Mira ya, a Oscarín lo balearon en una protesta. No. Ahora está no, en la posta. Pero... Tranquila, pero Silvia. ¿Estás segura de lo que me está diciendo? Sí, pero sí, ¿cómo? Tranquila. ¿No me dijeron? Tranquila, tenemos Silvia. Tenemos que ir a verlo ahora. Mira, mi yerno me avisó. Me llamó y me dijo que Oscarín había recibido un balazo. ¡Ay, quiero verlo! Tranquila, Silvia. ¡Rápido! Tranquila. ¿Pero por qué no me dijeron? Tuve toda la tarde aquí con ustedes. Tranquila, mijita. Mamá, estábamos esperando al papá para que te dijera. ¿Tú qué? ¿Ya sabías? Sí, pero mamá, mujer. No podíamos decirte nada. Salgamos, Hugo, vamos a la posta, vamos, rápido. Estamos protegiendo, Silvia, tranquila. ¿Quién es el papá de Oscar Fuentes? ¿Viejo? Yo, señorita, sí, tranquila, Silvia, tranquila. Sí, dígame, ¿cómo está mi hijo? Acompáñeme, por favor. ¿Puedo ir yo, viejo? Tranquila, mijita. Es mejor que espere aquí, señora. Sí, espere aquí, tranquila. Pero quiero ver a mi hijo. Tranquila, mijita. Yo espere aquí, señora. Sí, quédate con ella. Queremos conversar con su marido. Señorita, dígame, por favor, ¿qué pasó? Dígame. Lo siento, señor. ¿Qué pasa? Tengo que darle una lamentable noticia. ¿Qué noticia? Por favor, dígame, señorita. ¿Cómo está Oscar? Su hijo... ¿Mi hijo qué? Su hijo falleció. No, no pudimos hacer nada. Perdió mucha sangre producto del impacto de bala. Señorita, ¿qué? La... ¿Qué me quiere decir? La bala traspasó su riñón y dañó el páncreas. La bala causó mucho daño en el cuerpo de su hijo. Eran de esas que llaman dum dum, que revienta y expande para agotar toda la energía. Esto le provocó una gran herida. Hicimos todo lo humanamente posible, créame. El equipo profesional médico lo trató apenas llegó a pabellón. Lo siento, don Hugo. De verdad lo siento, pero... tengo que ser sincera con usted y contarle lo que pasó. Lo entiendo, señorita. No se preocupe. Lo entiendo. Si la ambulancia hubiera llegado a tiempo, tal vez Oscarina se hubiera salvado. Se demoró como 40 minutos. Estábamos cerca de aquí, pero se demoró. No llegó nunca. Lo entiendo, don Hugo. Le pido que le dé fuerza a su familia y enfrenten el dolor juntos. Difícil momento para ustedes. Doloroso. Doloroso saberlo de esa manera. ¿Y sabe de lo que me arrepiento? Cuando íbamos a la posta, en esos momentos, mi hijo estaba falleciendo. Llamaron solo a mi marido y yo me quedé esperando con la mamá de la Marcela. Hugo entró y le dieron la noticia. No se me ocurrió entrar para abrazarlo por última vez. A lo mejor ya estaba sin vida, pero haberme despedido de él, hubiera visto cómo estaba. Pero reaccioné muy tarde. Muy tarde. A Oscarín nunca lo habían tomado preso. Si no hubiera corrido, tal vez estaría vivo. Pero no sé qué pasó por su cabecita. Es imposible saberlo. Nunca lo vamos a saber. Si lo hubieran llevado preso, son 5 días adentro. Me acuerdo de una protesta que andábamos. El guanaco casi nos dio vuelta. Nos encontramos con un compañero de Oscarín, el Quique. Se puso a gritarle a los pacos, indignado. Gritó y se lo llevaron los pacos a la primera comisaría. 5 días preso. Si parece haber estado en ese lugar, junto a él, acompañándolo en la protesta, luchando por el derecho a la educación, a vivir en democracia, a preparar esa jornada por la vida. Actuaron en este capítulo Susana Arredondo Canelo, Marlene Béjar Lizana, Patricio Hernández Vargas, Alejandro Ramírez Pérez, Guillermo Silva Mellado. Edición, Jonathan Muñoz Villarroel. Libreto y dirección de radioteatro, Marcelo Mallea Hernández. Música, fragmento de Víctor Jara, Con el alma llena de banderas. Fragmento de Silvio Rodríguez, Al final de este viaje. Poema de